5, 6, 7, 8. Hola amigos, os habla Ana González. Comenzamos y retomamos este programa, el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo. Espero que, como siempre, estéis todos ahí, que estéis dispuestos a disfrutar pues de este momento en el que combinamos, como siempre, que sabéis, música y cultura. Como siempre, nos dirigimos a los estudiantes universitarios y, como no, a todos aquellos pues que sienten algo por la cultura. Hoy os vamos a hablar de estas múltiples opciones culturales que nos ofrecen las distintas salas de nuestra región. Música, pues de todos los estilos. Habrá buen teatro y una buena combinación para esta semana que, como sabéis, como siempre, os resumimos en este programa. Como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. El miedo a salir mal lo eché para otra parte. Por ti volví a sentir, todo no sonreía. Si diera marcha atrás, caería una vez más. Porque solo me dejaste descubrir una mitad. Y esa otra. Y comenzamos hablando de la cantante gaditana Merche, que continúa con su gira Acordes de mi diario y que la va a llevar por tierras extremeñas, concretamente en Badajoz. Estará en el Teatro López de Ayala el próximo jueves, el 31 de marzo, y al día siguiente, el viernes, el día 1 de abril, en el Gran Teatro de Cáceres, donde ofrecerá también un concierto a las 9:30 de la noche. El disco que presenta contiene 12 temas compuestos por la propia Merche, en los que queda plasmada y reflejada su personalidad, desde la ironía hasta la ternura, pasando por el optimismo, una especie de diario musical con las vivencias de estos últimos años. La gaditana Merche es la cantautora que atesora mayor número de ventas en España, casi 500.000 ejemplares. Muestra de ello son los 5 discos de platino que suma a lo largo de su carrera, algo que muy pocos artistas alcanzan en los días que corren. Y otra muestra de su éxito son los 4 tours que han tenido lugar a lo largo de los últimos años, formados por más de 300 conciertos, donde ha defendido todas sus composiciones. La última gira es esta, que precisamente la trae a Badajoz y a Cáceres para presentar este último trabajo de estudio titulado Acordes de mi diario. Con su quinto trabajo, Merche da una vuelta de tuerca más a su carrera con el fin de conseguir un sonido nuevo. Es una misión compartida junto con el productor Sebastián Cris y David Bilbao, Jennifer López o Shakira, entre otros, que, como sabéis, este productor ha conseguido con todos estos artistas 15 Grammys. Vamos a escuchar a continuación la rueda de prensa que ofreció José Enrique Pardo la semana pasada, el director regional de la cadena COPE en Extremadura, que patrocina además este evento, estos conciertos en Extremadura, y que nos comenta algunos detalles pues de los conciertos de Merche y de la política cultural de la cadena COPE. La trayectoria de la cadena COPE en el patrocinio, en la traída aquí a Badajoz de eventos musicales y de otro tipo es larga, pero es verdad que en los últimos tiempos hemos intensificado esta trayectoria, porque tanto la dirección de COPE, la dirección de gestión, como la dirección comercial, decidimos en su día intensificarla para incrementar en Badajoz las oportunidades de ocio de la gente y también para animarnos. En estos tiempos de crisis yo creo que hay que trabajar el doble, ya lo vienen diciendo los expertos, para ganar la mitad, pero qué duda cabe que si multiplicamos la cantidad de eventos, multiplicamos la capacidad de la oferta de ocio de nuestra ciudad, yo creo que entramos en una dinámica interesante, y así se ha demostrado, porque el 2010, que fue ya un año muy difícil para el ocio por la crisis económica que sufre nuestro país. Pastora Soler fue un auténtico éxito, Sergio Dalma fue un éxito extraordinario, lleno absoluto, Bustamante, Rafael, todos estos conciertos que vinieron de la mano de la cadena COPE, ¿no? Y para este año pues decidimos hacer lo mismo. Y Merche va a ser un éxito, yo creo que sin duda. Después vendrá Pink Noise, El Sueño de Morfeo, Inma Sara, en junio. Tenemos una oferta muy completa, que porque así lo hemos decidido, a pesar del esfuerzo que supone de trabajo y el esfuerzo económico que supone también traerlo. Tomado prestado esta banda sonora de la película Tiburón, compuesta por John Williams, porque de alguna forma nos introduce en el tema que vamos a tratar a continuación, y es para presentarnos una obra de misterio. Bueno, pues esta obra tendrá lugar el próximo viernes, el 1 de abril, a las 9 de la noche, en el Teatro López de Ayala, y hablamos de la obra La Ratonera, que es un clásico de la escritora británica Agatha Christie. Esta obra está dirigida por Víctor Conde, interpretada por Flavia Scarpa, Manuel Vaqueiro, Guillermo Barrientos, Paco Churruca, Aroa Jimeno, Álvaro Roy, Guillermo Muñoz y Maribel Ripoll. Esta propuesta teatral es una versión contemporánea de esta obra de misterio, considerada pues como una de las de mayor éxito en la historia del teatro inglés y que formaba parte del atractivo turístico de la capital. Estrenada en Londres en octubre de 1952, ostenta el récord de ser la función teatral con mayor número de representaciones ininterrumpidas. Fijaros que estuvo durante 58 años en cartel y además con mucho éxito. En esta nueva versión de La Ratonera, la compañía Narco Producciones presenta un trasfondo vigente que habla de temas absolutamente actuales y terribles. Y para ello, el director Víctor Conde ha vuelto a los referentes románticos con los que el público identifica este tipo de historias y el mundo visual en el que se desarrollan. Las novelas de la escritora británica inspiraron varias películas clásicas y el objetivo del equipo creativo de la nueva versión era la de volver a contar esa historia a través de un lenguaje teatral donde clasicismo y nuevas tendencias pues caminarán de la mano. Así, el público de siempre y los espectadores más jóvenes disfrutarán de la obra de más éxito en la historia del teatro, como si se estrenara pues hoy por primera vez. Esta obra de teatro es un combinado de intriga y humor, además como cuenta con una presencia de un grupo de actores conocidos que le dan un aliciente de calidad a La Ratonera, que se ha convertido en la obra de teatro, como sabéis, más representada de la escritora Agatha Christie. Así que el viernes, para los que os gusta el teatro de suspense, de misterio, tenéis la ocasión de ver La Ratonera en el Teatro López de Ayala a las 9 de la noche, así que no dejéis pasar esta oportunidad. To welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King! You see me worrying, woman, and it's you I hate to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. Yes, nobody loves me. Y ahora vamos a hablar de una muestra de teatro amateur que va a tener lugar en nuestra región, en varios lugares, porque esta muestra de teatro amateur de lo que trata es de mostrar en distintos puntos de nuestra región pues aquellos trabajos teatrales que han realizado compañías no profesionales a lo largo del último año. Así que vamos a poder ver pues las mismas compañías en distintos escenarios de la región. Os vamos a hablar de la primera que va a tener lugar el próximo domingo, el día 3 de abril, a las 8 de la tarde en el Teatro López de Ayala, en el que pues una compañía, el grupo Batilo de Ribera del Fresno, va a representar Conejos, Buitres y Dinosaurios, una obra que escribió Juan Alberto Salvatierra y que dirige pues un actor muy conocido en nuestra región como es Esteban García Ballesteros. Una obra además en la que intervienen más de 20 personas que, como os decía, no son profesionales, son en este caso amateur. Y queríamos contar que esta obra, Conejos, Buitres y Dinosaurios, consiguió el premio Textos Teatrales Raúl Moreno de la FATES en 2008. La FATES es la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura y que es quien organiza este evento que patrocina la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. Bueno, como os decía, esta obra, junto con otras, se van a ir representando en distintos teatros, y en próximos programas os hablaremos incluso con más detalle de esta muestra de teatro amateur que en esta ocasión pues celebra la 16 edición. Así que no os perdáis, para los que os gustan estos grupos que realmente refrescan un poco la vida teatral de nuestra región y que, siendo no profesionales, hacen un trabajo muy digno. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, we would like to go back and sort of reminisce just a little bit and pick up some of the real old blues. If we should happen to play one that you remember, let us know it by making some noise. If we should pick up one that you might remember, we'd like to start it off by one of the real, real oldest. And it sounds something like this. Y ahora nos vamos a la Sala Trajano de Mérida, porque para el fin de semana pues nos tiene preparado, como siempre, un programa principalmente teatral en este caso. El viernes, el 1 de abril, a las 9 y media de la noche, se va a representar la obra Las Criadas, de la compañía extremeña Guirigay, de la que también hemos hablado aquí en otras ocasiones. Las Criadas es una obra escrita por Jean Genet, pero cuya adaptación, el texto teatral, ha sido adaptado por Agustín Iglesias. La historia es un tanto sórdida, ya que habla de las hermanas Soledad y Clara, que trabajan de criadas en casa de una gran señora, una vida que está alienada, donde el odio y la mentira pues vertebran sus vidas, e intentando romper con esa existencia de servidumbre, urden un plan para deshacerse de su señora. Para ello, pues ensayan un ritual de muerte todas las noches, suplantando la identidad de la señora en su ausencia, pero nunca consiguen llegar al final. El asesinato es fundamental para librarse de la angustia que las corre y del estado de alienación al que las encadena su servidumbre. Al final, Clara opta por tomarse el veneno como si fuera la señora. Esta obra está interpretada por las actrices Magda García Arenal, Mercedes Lur y Asunción Sanz, y dirige Agustín Iglesias, que también realiza la adaptación de esta obra famosa de Jean Genet. Así que ya sabéis, el próximo viernes en la Sala Trajano de Mérida, teatro a las 9:30 de la noche con la obra Las Criadas. Well, you know, ask the boss, we'll take a liquor. We'll be right back. vamos ahora a la programación de la Sala Trajano de Mérida, la del domingo, que como sabéis siempre está destinada a los más pequeños, porque esta sala nunca olvida programar teatro y del bueno para los pequeños. Para el domingo, el 3 de abril, a las 7 de la tarde, la compañía Camaru va a representar el espectáculo Titiritando de Miedo. Y en esta obra, su protagonista, Timoteo Timorato, es un simpático sereno que nos confesará su secreto, que es el miedo a la noche y a los personajes pues que la habitan. El primero en aparecer será el duende de los miedos, que le enseñará no temer la noche. Lo que no se espera Timoteo es encontrarse con otro personaje tan miedoso como él, el fantasma Clodoveo. Para finalizar, los personajes de la obra, con la ayuda de unos voluntarios, recrearán una historia terriblemente divertida y sonora, ya que la labor de los voluntarios será de ponerle al relato por los diferentes efectos de sonido con los utensilios que saldrán del banco de Timoteo. Titiritando de Miedo es una original representación que pretende acabar con todos los terrores gracias al mundo de los títeres y logrando que el espectador pues lo pase de miedo. Así que quienes se animen a ver esta obra, os informamos que está interpretada por Julián Fonseca y Rubén Salinero, que lo dirige la propia compañía Camaru, que solo dura 50 minutos, así que para pasar un rato muy agradable con los más pequeños, el domingo 3 de abril a las 7 de la tarde en la Sala Trajano de Mérida con el espectáculo Titiritando de Miedo. Los acordes de genial B.B. King, nos vamos al Gran Teatro de Cáceres, porque este próximo sábado, el 2 de abril, a las 8:30 de la tarde, habrá una representación de la obra de El crimen perfecto, de Frederick Nau, que dirige Víctor Conde. Bueno, esta versión española se apoya fundamentalmente en el filme, o sea, la película de todos conocidos de Alfred Hitchcock, con guión del propio autor de la pieza, y homenajea al mago del suspense, al melodrama y a la forma de hacer cine con el glamour y el diseño, los decorados y el vestuario del Hollywood de los años 50. El elenco actoral dará vida a los personajes de una historia por todos conocida, cuyo argumento se basa en que Tony Wendice quiere asesinar a su esposa Margot para conseguir su dinero, y para ello chantajea a un antiguo conocido para que entre en la casa en su ausencia y estrangule a Margot cuando ésta decida reciba una llamada telefónica. Sin embargo, el plan falla y todo dará un giro inesperado. Ella pasa de ser víctima a ser sospechosa de asesinato. Y este argumento, de sobra conocido por los amantes del cine y en especial del suspense de Hitchcock, volverá a cobrar vida y lo hará de la mano de Elena Furiase, Jorge Sanz, Pablo Puyol, Antonio Albella y José Sánchez. Así que ya sabéis, los que visteis la película del Crimen Perfecto, aquella adaptación de esta obra de Frederick Nau, de la película fantástica de Alfred Hitchcock, pues podéis rememorarla el próximo sábado, el 2 de abril, a las 8:30 de la tarde, en el Gran Teatro de Cáceres. Wild like being hit by a falling tree. Woman, what do you do to me? Yes! The way she wear her hair, you upset me, baby. Yes, you upset me, baby. Wild like being hit by a falling tree. Woman, what you do to me? Well, now I'm tired to describe her. Hard to start. Better stop now because I've got a weak heart. You upset me, baby. Yes, you upset me, baby. Wild like being hit by a falling tree. Woman, what you do to me? Escuchamos de fondo pues música que nos ha facilitado la compañía que traerá a Badajoz del 19 al 22 de mayo pues al próximo musical que recalará en Badajoz, que es el que escucháis de fondo, que es el Mamma Mía. Hemos elegido el Dancing Queen, que como sabéis es un musical en el que bueno pues se incorporan todas esas canciones que hicieron famosa en los años 70 y 80 el grupo sueco ABBA y que tuvieron tantísimo éxito. Bueno, como os decía, del 19 al 22 de mayo, a los amantes después pues, de los musicales, pues os pondrán los dientes largos con este próximo musical que va a recalar en nuestra ciudad, en Badajoz, y concretamente en el Teatro López de Ayala, donde van a ofrecer nada menos que 7 funciones. El argumento de este musical pues es el mismo que el de la película que se hizo famoso hace unos años y que bueno pues hace solo unas semanas podíamos ver en Televisión Española, y en la que una joven pues decide reunir el día de su boda a 3 hombres sospechosos de ser su padre, ya que estos 3 pretendientes mantuvieron pues historias de amor con su madre cuando ella era muy joven. Todo se desarrolla en una la película en una isla griega, así que es una historia fantástica, una historia de amor en la que se van hilando, esa historia se va hilando con distintas canciones del grupo ABBA y que encajan perfectamente, pues al igual que ocurría en el último musical que pudimos ver en Badajoz, que era el Hoy no me puedo levantar. Así que seguimos escuchando de fondo pues estas canciones maravillosas que el grupo ABBA nos hizo muy felices en aquellos años, que sigue estando de alguna forma de moda, porque esta música no ha pasado de moda, y prueba de ello es que este musical pues es un musical de muchísimo éxito. Thank you. 6, 7, 8. Y nos despedimos de vosotros. Hasta la semana que viene. Pasadlo bien, disfrutad de las múltiples opciones que os hemos mostrado y no desaprovechéis nada de lo que aquí os hemos comentado. Así que pasadlo muy bien y ya sabéis, aquí tenéis una cita la próxima semana. Hasta luego.